Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Sé que tienes preguntas, Gemma, sé que tienes preguntas. Por cierto, hola a todos, sí que tienes preguntas sobre el E3, pero hasta que no pasen unos días no vamos a poder saber todos esos detalles que ahora mismo se empiezan a rumorear y se dice y se cuenta y esto será verdad. Tiempo al tiempo. Bueno, estoy impaciente ya, a ver si pasan los días, es que no hay manera, oye. Es que antes de grabar estaba, ay, ¿tú qué sabes del E3? ¿Y esto es verdad? Cuéntame, ¿y esto es mentira? ¿Y lo de Nintendo qué? ¿Qué pasa? ¿Se sabe algo? Pero no, hijo, no, aquí nadie suelta prenda, ¿eh? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Mary Podcast, el número 19. Bueno, no nos vamos a enrollar más porque tenemos gente esperando, gente de la talla, del calibre de Javier de Pascual con su melena y todo. ¿Qué tal? Muy buena, ¿qué tal? Te he pillado con lo de la melena, ¿eh? Hombre. Es que te he visto el otro día en una foto. Ay, yo no lo he visto. Sí, en una discoteca cuando se celebró el aniversario de Mary Station y digo, mírale, si está aquí. Bueno, ¿cómo estás, Javier? Muy bien. ¿Sí? Sí, de resaca con el Rock in Rio. ¿Y así ha sido? Suerte. Hombre, a ver a Amy Winehouse. ¿Te gustó? No, porque estaba muy drogada. Estaba la pobre. Muy mal. Sí, está pasando por un momento un poco delicado. ¿Y Shakira? ¿Viste Shakira? No, porque me da igual esa mujer. Me gustó mucho más Jamiroquai. Bueno, basta. También. Basta, que estamos hablando de videojuegos, no de Rock in Rio. Sergi Blanc Motenay, ¿qué te parece? Que yo entraba en un videojuego con Shakira y donde hiciera falta. Bueno, mira, es una claro, idea. Y diciéndolo de la melena, porque claro, los que no tenemos pelo, ya tirando ya con segundas, ¿no? Pero no habría juego ahí, Sergi. Ya. Te ponen con Shakira en un juego y no aparecería esa pantalla. Pondrías una cortina y ya está. Es igual, déjalo. Lo que yo te diga. Albert Gil, ¿estás ahí? Sí, Sergi, déjate de tres y canta conmigo. Diablo 3. Diablo 3, sí, señor. Madre mía. Sí, sí, pero parece ser que hay muchas voces críticas con respecto al aspecto gráfico del juego. Luego lo sabréis más en Mary Express, en las noticias. Albert, ¿estás bien? Sí. No te vas a E3 porque Enrique y Nacho serán los enviados especiales por parte de Mary Station a ese evento de Los Ángeles. Pero aparte de tener los colmillos y los dientes hasta el suelo, ¿lo estás siguiendo también tú? Sí, hombre. El E3 es una cita fija de cada año y aunque este año nos toque verlo desde aquí a casa, vamos, expectantes a ver qué se presenta. ¿Tú has ido? Yo ahora mismo solo tengo la mente puesta en Diablo, en StarCraft y la expansión del WoW. ¿Y tú has ido a algún E3? A un par, fui hace un par de años. Ajá. Y también tenemos a Fran Serrano. Hola, muy buenas tardes. Yo aseguro que ir a la E3 no es ningún privilegio. Yo he ido 4 veces seguida los últimos años. Y es una cantidad de trabajo muy dura. Mira, hacemos una cosa, chicos. Eres un llorón. Hacemos una cosa. Sarna con gusto no pica, dicen, ¿no? Exactamente, qué tío, macho. Como luego al final del podcast haremos un evento especial precalentamiento de E3 y hablaremos de muchas cosas de E3, qué noticias que están saliendo y demás, también quiero que me cuentes esa parte que muchas veces no sale en ningún sitio, Fran, y que seguro que a muchos, me incluyo, nos interesará saber, ¿no? Cómo se vive un E3 entre bambalinas, que se suele decir. Joaquín, ¿estás ahí? No sé. ¿Qué tal? Pues aquí estamos también expectantes por el E3. Bueno, pues ya estamos todos juntos, nos congratulamos. Ay, nos congratulamos. Sí, estamos felices y comenzamos ya este Mary Podcast número 19. Bienvenidos todos, esperamos que lo paséis lo mejor posible. Y cuando decimos que echamos una mirada atrás, no significa que tienes que girar la cabeza hacia atrás y mirar lo que hay. No, en la silla no hay nada. No, me está intentando ver el culo, pero no me llego. No, tienes que mirar hacia adelante y mirar el papel. Sí, es verdad. Lo que hay que mirar atrás es la retrospectiva que hacemos de los comentarios que se han hecho del podcast anterior. Así que vamos a, bueno, abrir más a las orejas si es posible a vuestras peticiones, comentarios y demás. Y lo ponemos en la voz de Gemma. Vuestras palabras salen a través de su voz. Qué bonito. Sí, muy bonito, pero no vamos a empezar bonitos y relajados, ¿no? ¿Ah, no? Vamos a empezar dando caña ya, porque tenemos comentarios y muchos. Por ejemplo, empezamos con el de Psychotic. Dice, el hype lo hacéis vosotros, los medios especializados. Vuestra función es la de crítico imparcial. Sin embargo, infláis notas, llevados por el hype, y posteriormente tenéis que bajaros los pantalones. Vais a una feria, veis un vídeo y estáis 3 meses hablando del vídeo. Pasado un tiempo, vais a otra feria, jugáis 3 minutos y os pasáis un año hablando de eso. Y 3 nuevas capturas que han sacado. ¿Qué sabéis realmente del juego? Nada. No digo que no habléis de eso, pero manteniendo una seriedad, una cordura y una distancia que es obvio que no tenéis. Necesitáis un par de periodistas serios. Motenay, ataca. Así estamos. Yo, respecto a lo de periodistas, mira, puedo tener razón, pero serios no, ¿eh? O sea, serios no, no se puede pedir lo que no se puede. No entraría claro. Aquí, no entraría. No, aparte que está bien, hubo buen debate en el hilo, aunque yo ya respondí a ese mensaje. Sí. A ese mensaje de Psicotic. Es cierto, en cierta medida es verdad que nosotros somos los causantes del hype, pero no olvides que, claro, nosotros trabajamos con lo que tenemos y a veces pues tenemos eso y lo sacamos. Es como el otro día vi una portada en el periódico, Cristiano Ronaldo en la playa. O sea, madre mía, vamos a ver, si esto, digamos, esto es todo lo que hay, ¿no? De Cristiano Ronaldo claro, está en la playa. Claro. ¿No? Y en bañador, que si dijeras, no lleva. Portada. Sí, Gemma, ya sabemos que aquí te interesa mucho, pero realmente de información tiene poco, ¿no? O sea, no, pero también decías en el hilo tú, me acuerdo de esa respuesta, que nosotros hacíamos de megáfono de lo sí. Que las desarrolladoras nos transmitían, ¿no? Esto sí que es verdad. De hecho, es mucho más sencillo hacer un avance que no hacer un análisis, ¿no? En el avance todo es magnífico, todo es fabuloso, ¿no? Porque, claro, tú trabajas con lo que tienes y lo que te dicen, no, será lo mejor que has visto en tu vida. Oye, nos han prometido que será lo mejor que hemos visto en mi vida. Después ya nos lo cepillamos en el análisis, ¿no? Sí. Pero por lo menos en el avance, coño, darle un voto de confianza al juego tampoco me parece tanto. Pero también nosotros no tenemos más material para manejar, quiero decir, que claro. También tenemos un poco, vamos con los ojos tapados, vendados y siguiendo lo que nos dicen, porque nosotros no estamos viendo dentro de la desarrolladora cómo está el juego, ni si lo que nos están diciendo es verdad. Contestar. Cualquiera de los que estamos aquí, que analizamos y hacemos avances y esto, o Fran mismo, o Alberto, o quien sea, te puede decir que esto es el pan de cada día, tú trabajas con lo que hay y a veces no hay más. Entonces, Albert. Y a veces hay mucho más de lo que dice este forero. Es decir, tú sabes, Sergi, el tema de embargos, de información que no puedes contar, de cosas que te enseñan en plan, oye, te enseño esto, pero no hables aún de esto porque mira que te estoy enseñando una alfa, o sea, para que claro. Tú te hagas una idea de lo que será en un futuro. O sea, hay muchas veces que tenemos que hablar en avances y sabemos de más cosas, pero que tampoco podemos entrar a profundidad porque o no nos dejan o realmente no es el momento para empezar a hablar de ellas. Y que a veces la cagamos, ¿eh? O sea, no pasa nada. Sí, por supuesto, como todo ser humano. Tenemos nuestros errores. Seguimos. Venga, DJ Asa dice, si dicen que Europa es una gran potencia económica y esa economía se utiliza más en juegos casual, creo que es porque nos han educado así desde las 8 bytes. Nos llegaban todos los juegos tal cual desde Estados Unidos y con los años han experimentado con nosotros. Es decir, con la Super Nintendo creo recordar que tradujeron 2 o 3 juegos de rol, tales como Illusion of Time o Terranigma. Dice, con PlayStation 2, Dragon Quest 8 fue el primero de la saga en llegar a Europa. ¿Qué pasa con los otros 7 y los Final Fantasy del 1 al 6, etcétera? Dice, esto es un ejemplo de lo que nos echan en cara, los mismos que nos han privado de evolucionar como en Japón o en Estados Unidos. ¿Cómo quieren que tengamos las mismas ventas si ellos tampoco nos tratan igual? Yo recuerdo haber dicho algo parecido en el de esto, ¿no? Esto un poco también jugamos a lo que nos dejan. Exacto. Es que cuando uno tiene tanta razón, ¿verdad? Cuando un comentario así tiene tanta razón, cargado de tanta razón, no se puede decir mucho más. Bueno, vamos con el tema de los casual y de los hardcore que ha dado muchísimo en el foro. Por ejemplo, el Centinela dice, siempre que se habla de casual y hardcore pienso lo mismo, que los videojuegos no son casual o hardcore, son los usuarios. Si tienes a los videojuegos como una de tus principales fuentes de entretenimiento, eres capaz de dedicarle horas a un juego y sabes jugarlo, lees y conoces del mundillo, eres un hardcore. Si el mundo de los videojuegos es algo más o menos desconocido para ti, solo juegas aquel juego que te regalaron de vez en cuando porque te parece entretenido, pero no es uno de tus hobbies principales, eres casual. ¿Sabéis una cosa? Le estoy cogiendo manía al término casual y el término sí. Hardcore. Sí, y sí. Tanto. No, de verdad. Yo creo que malinterpretamos cuando nos referimos a casual. O sea, yo siempre que he hecho una crítica, digamos, al sector casual, digo lo de siempre. O sea, yo critico el juego casual de poca calidad. O sea, me encantan los juegos casual buenos. O sea, a mí me gustan los juegos buenos, sean casual o hardcore. Pero claro, si para un público menos exigente, las compañías también exigen menos de esos productos, pues ahí está el problema. Claro. Mirad Zed, por ejemplo, lo que dice. Dice, la palabra casual se está empleando de forma despectiva muchas veces. Y me parece a mí que el verdadero problema es el complejo que sienten muchos que les impide jugar, o sea, meter y disfrutar con determinados juegos. Eso, y la posición intransigente de algunos que se consideran grandes expertos en la materia, mirando por encima del hombro a todo lo que se sale de sus gustos, ¿eh? O sea, es un poco la actitud de según qué gente que usa ese término despectivamente. Y sí que es verdad que nosotros nos estamos tirando, nosotros mismos, los jugadores, jugadores, nos estamos tirando piedras a nuestro tejado cuando hablamos de tanta división y tanta historia. También es verdad que todo esto se genera a raíz de las apuestas que se hacen las compañías y lo que pues se puede encontrar en el mercado, que ahí yo sé que Albert tenía una posición muy, muy concreta, ¿no? Yo te diré que ojalá todas las third parties de Wii supieran hacer juegos casual como los hace Nintendo. Ojalá. Exacto. Ojalá. O sea, es así, o sea, ojalá todas hicieran juegos casual de tantísima calidad como los que hace Nintendo, sí. Pero eso no será. Ahí sí que tendríamos que estar todos juntos y ahí sí que tenía que haber divisiones de estas compañías hacen buenos juegos, estas no. Pero bueno, eso es otro tema y otro debate porque vamos a acabar con los comentarios del podcast anterior. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tiempo, ya, amor. Bueno, pues déjame. ¿Qué quieres que te diga? A ver, la bromita de Baronet dice, tema E3, ¿por qué creéis que se llama Duke Nukem Forever? Porque su desarrollo será Forever. Chiste, bueno, malo, dice que... chiste malo, sí. Pero bueno, va, venga, nos reímos todos. Festival de Luna. Que cree que Nintendo presentará el novedoso Wii Suite, que será un traje con sensores de movimiento, cardiómetro, un manómetro para controlar la presión sanguínea, con un juego para aprender sobre protocolo y saber estar. Y de color rosa para Gemma. Exactamente, no, Rainbow, que ya tenemos a Lady Angélica que dice, vamos a hacer una campaña para una Xbox Rainbow. Lenacho dice, yo ya sé cuál es la gran sorpresa de Nintendo para el E3. Es un periférico nuevo. Dice, es un caballo blanco a tamaño real para juegos de caballo en el que conectas el mando de la Wii a las riendas y todo eso. Ja, ja, ja, ese pasa. Mira, Lenacho e Ignacia han mandado un mail, luego lo leemos, que además estaba un poco reivindicativo con que no habíamos leído el mail, hombre. Bueno, pues pasamos a los mails. Si te deja Vittorio y Luquino, esa camiseta que llevas. Ay, ¿por qué tienes que decir lo que llevo? Ay, lo que pues, llevo. Pues para que se hagan una idea. Con la camisa de cuadros que llevas. Bueno, va, venga, que nos vamos a los mails, venga. Venga, bueno, pues aprovechamos, ya que estábamos hablando de Ignacio. Seguimos, dice, quería decir un par de cosillas. Respecto al vídeo de 8 Days, es como los pañuelos que tocaban con las bolsas de monchitos, esas de arroz inflado. Qué es buenos, decir, qué buenos estaban. Están buenísimos. Dice, es decir, mentira, ¿eh? O sea, es un mito. Cuando vi ese vídeo me quedé asombrado porque además se suponía que eran imágenes in-game y me pareció de lo más guapo que había visto nunca. Ahora con todo lo que ha pasado y recapacitando lo veo muy claro. Dice, era una trola. Yo creo que ni siquiera un globo sonda, como dice José. Era directamente una técnica comercial para atraer a más compradores de Play 3 y listo. Si en todo este tiempo, desde que apareció el vídeo hasta que se ha hecho oficial la cancelación del juego, no ha salido nada más, es porque nunca existió. Joseba, ¿qué dice? Desde Navarra. Joseba dice, felicidades por el podcast, quería preguntaros varias cosas. ¿Saldrá GTA 4 para PC? Venga, chicos, no, espera, espera, que respondan los dos expertos en PC. Sí, sí. Vale. ¿Cuándo? No, oye, no ha hecho esta pregunta, ha dicho que saldrá, ¿no? Saldrá, sí, exacto. Vale. Sé por seguro que saldrá. Vale, y luego, ¿se sabe algo sobre alguna demo de Runaway 3? Albert. Sergi. Fran. Uy, esto parece el partido del domingo, sí. De Nadal Federer. Rebote. Pim, pam, pim, pam. ¿Sabéis algo? No, no tiene ni idea. Bueno, vamos a dejarle a Joseba pues siempre la respuesta de en MediStation.com verás si sale algo de Runaway 3. Estate atento, porque ahora mismo no hay mucha información que tengamos. Y eso que hemos estado buscando, de verdad. Pues vamos con el de Agustí Agramunt. Dice, hola a todos. Bueno, que nos felicita porque gracias. Dice que somos como el informe semanal de su hobby favorito. Sí, pero más divertidos, ¿eh? Esta bueno, música tiene está registrada y no la puedes usar. ¡Ah! ¡José! No sé si era esa. Yo me acuerdo de martes y 13. Denunciado. Igual. Sigue leyendo el mail, que nos pues, perdemos. Si te escribo para proponer un análisis o comentario del 10º aniversario de la franquicia adquirida por Ubisoft, adaptando a los videojuegos los personajes de las novelas del maestro de tecnosuspense literario Tom Clancy. Soy un ferviente seguidor de Splinter Cell y el Grau, y quería saber vuestra opinión sobre los éxitos consolidados y de los nuevos títulos, como Endward y el House. Pues a mí personalmente todo lo relacionado con Tom Clancy me parecieron buenos juegos los primeros, pero que se han llegado a explotar de una forma alucinante. O sea, realmente considero que hay pocas, o al menos yo, veo poco avance de lo que era el primer Rainbow Six con lo que ha sido el último. Aparte de que los últimos son mucho más arcade. Pero ya te digo, con los Splinter Cell igual, con los Tom Clancy, con los Rainbow Six igual, y con los Grau, pues bueno, los que han salido tampoco es que haya visto muchas diferencias de uno a otro. A Así ya te digo, creo que es una licencia que se podría explotar mucho más de lo que se está explotando. Pero buenos juegos en cualquier caso. Sí. Ni en ningún momento estoy diciendo que sean aquellos malos shooters, ni malos juegos tácticos, ni nada. Pero que creo que se están explotando demasiado y se están sacando poco juego de las posibilidades que dan las novelas de... Bueno, están clásicos. Haciendo un poco como una franquicia tipo deportivo, ¿no? El Grau de este año o el Rainbow de este año. Bueno, una política típica de Ubisoft. Media Express. Dejando a un lado solo de momento las noticias que tienen que ver con el E3, nos centramos en el resto de las noticias que se han ido publicando en MediStation.com en los últimos días. Y empezamos por la de Capcom, que distribuirá en julio recreativas de Street Fighter 4 en Japón. Las recreativas de Street Fighter 4 comenzarán a ser distribuidas oficialmente en Japón el 18 de julio. Europa y Norteamérica aún no cuentan con fecha prevista para estas esperadas máquinas. El videojuego, que ya estaba presente en algunos salones recreativos de Japón en versiones previas, también llegará a Xbox 360, PlayStation 3 y PC, ediciones que aún no cuentan con fecha de lanzamiento ni en Japón ni en Occidente. Comentábamos cuándo se iba a lanzar el DualShock 3. Pues bien, en Europa ya ha llegado desde el pasado 2 de julio. Aquí en España estará disponible a partir de la segunda quincena del mes. Ya es oficial. Sony confirmó el lanzamiento en Europa del DualShock 3 para el 2 de julio. Tras ser comercializado en Norteamérica y Japón, este periférico traslada la vibración a Europa. España lo recibirá en la segunda quincena de julio. Sony Europa cree que tendrá dificultades para atender la demanda del mando DualShock. Si queréis más de Metal Gear, que sepáis que el online se venderá por separado en Japón. El juego de acción multijugador de Konami, Metal Gear Online, será vendido por separado en Japón a partir del próximo 17 de julio por 1.800 yens, unos 11 euros al cambio. El lanzamiento de este juego de forma individual en Europa está aún por determinar. Y si estáis pensando en Rock Band 2, pues que sepáis que la banda se junta de nuevo. El juego tendrá compatibilidad con la primera parte, por lo que será posible jugar con las canciones del primer juego en el segundo y viceversa. Los periféricos también serán compatibles entre las versiones, aunque la compañía ofrecerá unos nuevos que aseguran que son más realistas. En Estados Unidos, Rock Band 2 aparecerá en 360 en septiembre, mientras que las demás versiones se esperan para más tarde. En Europa, el juego aparecerá en 2009. La pregunta es, ¿y cuánto costará? Seguimos. Blizzard opina que Microsoft debería apoyar más el PC. Blizzard Entertainment difiere ligeramente con la política de Microsoft Game Studios, división de la multinacional informática destinada a cubrir juegos para Xbox 360 y PC. Según Paul Sams, Microsoft debería prestar más atención al ordenador como plataforma de juego y no centrar tanto su política en su videoconsola Xbox 360. Age of Conan supera los 700.000 jugadores suscritos. El título de corte multijugador masivo Age of Conan ha superado ya la cifra de 700.000 jugadores suscritos al mundo de Hyboria. Casi 1 millón de usuarios desde su comercialización el pasado mes de mayo, según el equipo de Funcom. Un dato muy interesante. En Estados Unidos se vendieron más videojuegos que DVDs en el 2007. Según la consultora NPD, durante 2007 la industria estadounidense obtuvo unas ventas de casi 19.000 millones de dólares en videojuegos, casi el doble que la recaudación cinematográfica en cines. Más significativo es el hecho de que las ventas de DVD alcanzaron los 16.000 millones de dólares el año pasado, casi 3.000 millones menos que las de videojuegos. Tales of Heart en preparación para Nintendo DS. Momentos agitadísimos para el catálogo de juegos de rol de Nintendo DS. Si hace pocos días conocíamos la llegada de Chrono Trigger a la portátil de Nintendo, ahora conocemos también a través de Famitsu que la serie de Tales of Heart de Namco Bandai disfrutará de una nueva entrega portátil. Y no nos vamos de Nintendo, porque Castlevania ofrecerá juego online en la Wii. Castlevania Judgment, la entrega exclusiva de la serie de Igarashi para Wii, que fue presentada a finales de junio, ofrecerá opciones de juego multijugador en la plataforma de Nintendo. Este juego de lucha ambientado en la serie Castlevania permitirá que los usuarios combatan entre sí controlando personajes de esta licencia propiedad de Konami. Antes hablábamos de esto, el estilo gráfico de Diablo 3 levanta polémica. Aún sin haber llegado a las tiendas y con menos de una semana de vida oficial, Diablo 3 ya está generando polémica entre los seguidores de la serie de Blizzard. 10.000 fans de la franquicia han firmado una petición online para que el equipo de desarrollo dé un giro a la parte artística del proyecto. Según estos jugadores, el apartado gráfico del título y sus diseños de personajes y escenarios se parecen demasiado al estilo de Warcraft. En la petición, los jugadores solicitan que Blizzard plantee el proyecto recuperando ciertos aspectos de la serie que aparentemente no estarán presentes en la tercera entrega, según se ha podido ver ya en las imágenes publicadas. Seguiremos esta polémica, pero también seguiremos el lanzamiento de un juego que tiene nueva fecha. ¿Cuál? Midnight Club Los Ángeles. La cuarta entrega de la serie de velocidad de Rockstar tiene una nueva fecha de salida. Aparecerá en los mercados europeos para PlayStation 3 y Xbox 360 el 10 de octubre, la misma fecha en la que aparecerá la versión de PSP Midnight Club LA Remix. La LFP, la Liga de Fútbol Profesional, solo ha dado su licencia a Electronic Arts. Ante las diferentes informaciones contradictorias que han surgido al respecto, la LFP ha salido al paso con una nota de prensa para confirmar que, hasta la fecha, la única compañía que tiene licencia oficial de la Liga para un videojuego de cara a la temporada 2008-2009 es Electronic Arts para su producto FIFA 09 en todas sus plataformas. Y la PSP, finalizamos con esta noticia, es o ha sido la consola más vendida en Japón durante este año. La consola PSP ha sido la más vendida en el primer semestre del año en Japón. Según la publicación Mainichi, las cifras de venta de Famitsu muestran que PSP ha vendido, en lo que va de año, casi 1.970.000 unidades en Japón, seguida de Wii con 1.720.000 unidades y DS con 1.594.000 unidades. ¿Queréis más noticias? Ya sabéis. Pues meristation.com. ¡Claro! ¡Camarero! ¿Qué? Una de champiñones. ¡Champiñones! Bueno, que estamos en la sección de A Debate, pero llevamos pues alegría encima, porque aparte de que se acerca ese evento de tres que no dejamos de repetir, tenemos varios temas que queremos comentaros. De hecho, en la redacción esta semana estábamos pensando en incluir unas noticias u otras en el Meri Express, pero quisimos tocar varios temas, así como rapiditos, en la sección A Debate, y luego, eso sí, tener ese gran tema en el que, vamos, hay comentarios en los foros que arde, es que arde el foro en cuanto al firmware 2.4.0 de Sony y su retirada el pasado 2 de julio. En cuanto a los temas cortos que queremos comentar, pues empezamos con las declaraciones de Leszczynski, que califica de entretenimiento pasivo a Metal Gear Solid. Ya sabéis que es el diseñador jefe de Epic Games y yo quería saber, pues por ejemplo, para Sergi, ¿qué han supuesto estas declaraciones? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Hombre, es un poco aventurado, ¿no? Decirlo es un poco atrevido, pero sí que es verdad que, para decirlo de otra forma, tiene más de pasivo que otros juegos, ¿no? Uh-huh. Estás mucho rato viendo la televisión, disfrutando, digamos, de la historia sin tocar el mando, ¿no? El mando pasa mucho rato encima de la mesa. Y es obligado que justamente después de ti hable con alguien que se fue a Francia porque aquí no se distribuía el juego. Albert, ¿a ti qué te ha parecido esta declaración? Pasivo o no, ojalá la mitad de los juegos que juego yo al mes me hicieran sentir lo mismo que Metal Gear 4. ¡Ay, no llores, tonto! ¡Qué se emociona! Es una tontería, nada más pasivo, menos pasivo, pero es que es un juegazo en toda regla. Me da a mí que este Leszczynski ya sabía que la nota se iba a publicar y así empezaba a generar más hype y que siguiera saliendo en prensa el Gears of War 2, ¿no? No sé. Sí, es lo que pretende. Vamos a pensar que esas son sus intenciones o a ver qué dice Javier de Pascual. Bueno, yo creo que ya Albert ha copiado mi opinión punto por punto. Efectivamente, Metal Gear Solid 4 es mitad de entretenimiento pasivo, mitad de entretenimiento activo. Uh-huh. Entonces, bueno, no tenía nada que ver con Gears of War y por supuesto que quien va a jugar Metal Gear sabe lo que tiene entre manos. ¿Y Joaquín? Pues yo aquí lo que veo por parte del señor Leszczynski es mucha envidia insana. O sea, ya quisiera Gears of War 2 llegarle a la suela de los zapatos a Metal Gear Solid 4 en lo referente a la historia. Insistimos en que son dos juegos distintos y es verdad que, hombre, no tiene nada que ver porque está muchísimo más currado. De hecho, él también dice en esas declaraciones que sí que reconoce que bueno, que tendrían que haber potenciado más la historia y que esperan hacerlo con el Gears of War 2. Ya os digo, yo creo que es una especie de encubrimiento para seguir con el título Gears of War en los periódicos y en las publicaciones de este sector, ¿no? Bueno, le quería preguntar la opinión a Fran Serrano, pero Fran Serrano está out, no sé dónde está. Lo hemos perdido. A ver si durante el podcast le podemos recuperar. Seguimos con otro tema que también me gustaría que pudierais valorar. El PC es la plataforma para los juegos ocasionales según Ubisoft. Toma ya. Que lo diga Ubisoft tiene tela. Toma ya. Es que lo diga Ubisoft tiene tela. Uh-huh. Todos jugamos. la sitúa incluso por encima de Wii y Nintendo DS. Sergi, ¿qué pasa con esto? Hombre, no sé, yo no creo, ¿eh? Yo solamente creo que fijándome en la cantidad de títulos de este tipo, solamente la serie Pets, ¿no? Que tiene 286 títulos, ¿no? Por lo menos. Ya no creo que haya tantos en PC como hay para Nintendo DS o para Wii, ¿eh? Uh-huh. Pues te voy a revocar la opinión, Sergi. A ver, ¿quién nos ha comprado alguna vez de estos juegos de 10 euros en cualquier estantería de una tienda, en un kiosco, en cualquier lugar, de cualquier sitio? La mayoría de esos juegos de 10 euros que ves en una librería o en un Mediamarket son el doble de profundos que los juegos más profundos que hay en Wii. Pero o sea, ocasional es, que es un más, tipo de juego que no tiene por qué ser más profundo, más menos profundo. Tirado, es de estrategia, es que, vamos... ¿Tú coges una distribuidora como SFX Interactive, que tiene la sana costumbre de sacar juegos muy bien de precio, unos precios muy muy muy de esto, y saca juegazos o juegos, digamos, serios, sí, que nada tienen que ver con juegos ocasionales, y los saca a un precio bajo? O sea, esto de los 10 euros me sorprende, porque yo no sé, ahora mismo no los tengo en mente, pero hay una infinidad de títulos distribuidos por esta distribuidora que están por 10 euros, esos 10 euros, y de ocasionales tienen poquito, ¿eh? Sí, poquito. Y además, más lejos, los títulos sí, de Wii que o de DS que están digamos con el sello de ocasional o de casual o como quieras, 10 euros no cuestan. No cuestan, ¿eh? Por mi parte le doy la razón a Ubisoft, aunque solo sea por los sims, yo creo que con eso queda todo dicho. Pero hombre, o sea, la cultura casual viene del PC sobre todo, o sea, no, es gente que se compra un juego de 10 euros. Yo cuando era chaval me compraba juegos por 10 euros y jugaba dos ratos y los dejaba ahí muertos de risa, y eso se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales, hombre. Yo cuando era chaval compraba los juegos en pesetas. Yo jugaba a los que me salían las cajas de los Kellogg's. ¿En serio? Recordad, quienes son casuals o hardcores son los jugadores, exacto, no los juegos. También es un juego hardcore por excelencia. Bueno, vamos a dejar atrás este tema de Ubisoft, porque quiero que me digáis qué os parece, pues, lo que ha salido publicado también en MediStation.com, por supuesto, que la PlayStation Store podría recibir juegos descargables de PS2. Es decir, con esta funcionalidad, pues Sony, de alguna manera, podría solventar la ausencia de retrocompatibilidad con los juegos de PlayStation 2, pues una característica que las consolas de 40 gigas no tienen. Previo pago, por supuesto. Si el precio es razonable, yo seré el primero que los compraré. Uh-huh. Es decir, a mí me costará mucho resistirme a ver un ICO en descarga digital a 10, 15 euros. Claro, sí. Qué suerte tenemos los que tenemos la PlayStation japonesa, ¿verdad? Sí. Pero antes de descargar tendría que volver la retrocompatibilidad. Exacto. Aquí Sony está demostrando tener más cara que giga. Pero es que con el espacio de la Play de 40 gigas, ¿cuántos juegos tienes para guardar? ¿10? Bueno, pues espérate, que luego comentaremos otra noticia que nos ha dejado un poco muertos. No, pero es que aquí lo gracioso es que si alguien quiere jugar en la PlayStation 3, yo que sé, cualquier título que atesora desde hace años y que no puede jugar porque tiene el modelo de 40 gigas, ¿qué tiene que hacer? ¿Volver a comprarlo? Claro. Es que tampoco es una solución. Pero bueno, sí, es una solución, me parece que es muy mala. Uh-huh. Eso está pasando ya con los juegos de Play 1, que están en el store tanto para Play 3 como para PSP. A ver, la cosa está aquí en que el juego salga a un precio competitivo. Si te fijas, los juegos de Play 1 que están saliendo en el store, pues esos no llegan a los 10 euros. Pero yo quiero comprar un precio más o menos razonable. Ahora, si me van a clavar por un juego de Play 2 por los 30 euros que me cuesta en tienda, pues estamos en el problema que tú dices, que ya me lo compré una vez, no me lo pienso comprar una segunda. Uh-huh. En principio son rumores, ¿eh? Quiero dejarlo bien etiquetado. Son rumores que se pueden presuponer, pues bueno, que se acerca el E3 y que esto se podría anunciar. Sony, de momento, no ha confirmado absolutamente nada, que es lo que suele hacer con estas cosas. Ya. Así que habrá que esperar unos días, justamente un par de semanas, y sabremos si esto es verdad o no. Pero antes de seguir al debate de Sony, precisamente el grande, que es el del firmware 2.4.0, quería también comentar lo que antes decía, que el Soul Calibur 4 podría ocupar más de, atención, 8 gigas en el disco duro de la PS3. La verdad es que no sé si recordáis que hace unas semanas criticábamos que Age of Conan ocupara 30 gigas en el disco duro y decíamos, menos mal que las consolas esto todavía no pasa. Pues mira, ya tenemos 8 gigas gastadas. Esperemos que la cosa no siga derivando de esta forma, porque me veo el disco duro ocupado con un juego un par. ¿Por qué la de 360 entonces se puede hacer sin necesidad de instalación? No, hombre, yo te lo respondo, porque hay una partida de consolas que no tiene disco duro. Entonces los juegos se programan para que no necesites disco duro. Pero entonces, ¿por qué se necesitan tres en Play 3 y en 360? Porque ya se programan con la con el disco duro en mente. Claro. Entonces, claro, es una facilidad que sabes que tienen todas las consolas, en mayor o en menor medida, pero la tienen todas. Y además tendrá carga más corta. Claro, tienes ciertas ventajas con el disco duro, nadie lo duda. No es lo mismo acceder desde un disco que acceder desde el disco duro. Y eso es una ventaja que la mayor parte de las distribuidoras no están dispuestas a renunciar. Pero bueno, era en cierto modo una pregunta retórica, porque ¿para qué vamos a gastar 8 gigas de disco duro pudiendo gastar 4 y quedarnos en un punto medio donde se satisfaga usuario? Oye, porque programar no es tan fácil. O sea, con cierta libertad en Play 3 por lo menos se podrían haber cortado un poco, hombre. Pero tú, Albert, sabes bien que son 8 gigas del Soul Calibur 4, son 4 gigas y pico del Metal Gear Solid. No, yo soy el primero que me asusta. O sea, yo ya dije hace un tiempo que ya tenía suficiente con el PC de configuraciones, instalaciones y espacio y tal, como para que me claven ahora 8 gigas con el Soul Calibur. Uh-huh. Tienes que andar cargando y descargando juegos continuamente para que te quepan otro, haciendo sitio. Eso se puede solventar con un disco duro conectado al puerto USB, ampliando la capacidad. Lo que pasa es que, claro, hay discos duros en el mercado que te permiten, tanto para Xbox 360 como para PS3, poder conectarlo al puerto USB, pero solo puedes almacenar vídeo, audio, pero no puedes guardar partidas, por ejemplo. Con lo cual... En definitiva, que en cuestión de un año tendremos un disco duro oficial de Sony de 200 GB. Exacto. A ver qué pasa. Bueno, a 200 euros. Exacto. A 200 euros. Vamos a quedarnos con la realidad, con el hoy y sobre todo con lo que ha pasado hace unos días. Porque el firmware más esperado de la aún corta historia de una consola como la PlayStation 3, con los trofeos y la Cross Media Bar in-game por bandera, ha tenido que ser retirado a poco de estar disponible. ¿Cómo es que una compañía de la talla de Sony, sabiendo la importancia de la descarga, no tenía previsto el problema? Trasladando esto al resto del mundillo, ¿por qué se ha convertido en costumbre aquello de lo ponemos en el mercado aunque no esté listo? Y si hay problemas, ya lo retiraremos, lanzaremos un parche o ampliaremos la garantía. Joaquín, esto lo decías tú. Sí, sí, es que es algo que se está convirtiendo en una mala costumbre por parte de la compañía y yo creo que habría que ponerle freno de alguna manera. Pues aquí entramos en el gran debate, un firmware que se ha retirado. Yo la pregunta que voy a hacer genérica, aparte de las que he hecho, es que las prisas son malas compañeras de viaje. No sé qué te parece a ti, Albert. Yo creo, lo comentó Nacho hace unos cuantos podcasts, todo esto es consecuencia de, digamos, las enormes posibilidades que se están abriendo con las nuevas consolas. Es decir, ya no son consolas simplemente de meter y jugar, sino que ahora abarcan posibilidades que nunca antes había tratado en consola. Y eso es algo, quizá, que no voy a justificar para nada a la compañía, pero es algo que quizá los que hemos estado en el terreno del PC estamos un poco más habituados a que te compres una placa base recién salida, te saquen un firmware nuevo que corrige no sé qué y ¡pum!, lo pones y te peta no sé qué otra cosa. No me sorprende porque el tema de prisa y tal, pero vamos, es una cosa que habría que evitar en la mayor medida de lo posible, porque si la gente va a dejar de confiar en la consola. Uh-huh. Si Sony me lanza productos que me van a cascar la máquina, pues oye, el paso de Sony. Después de todo esto, ya verás cómo nos van a decir, claro, ¿qué? ¿De cuánto ha sido el cheque que os ha pagado Microsoft por hablar de la Sony, de la PlayStation 3 y todo esto? Pero es que no, es verdad, es que últimamente... Yo soy usuario de PlayStation 3 y de Xbox y vamos, simplemente critico o alabo lo que veo. Y en este caso, pues, ya te digo, entiendo que es un problema que quizás se escape de sus manos por la cantidad de posibilidades que tiene la nueva consola, pero vamos, que no por eso, pues, la gente pues tiene que estar menos enfadada. Sergi, ¿qué ha pasado? ¿Tú qué crees que ha pasado con este firmware? Esto es una cagada. Esto es una cagada brutal. O sea, la PlayStation 3 y la Xbox 360 son sistemas cerrados. O sea, sabes lo que se va a encontrar cada jugador en el momento en el que tú sacas algo, una actualización en para tu consola. Es así, no hay variaciones infinitas como pasa en el PC, que cada configuración en cada casa es distinta. Aquí no, aquí está todo claro y clarísimo. O sea que no hay excusa, no hay excusa posible, esto es una gran cagada. Y si y como una cagada, me sorprende que una compañía de la talla de Sony cometa un error como este. O sea, esto es falta de testeo. Y además esto viene precedido de que, claro, cuando esto le das tanto bombo y platillo, ¿no?, se produce el efecto Ridge Racer, ¿no? Sí, es que Sony ha estado varios meses con su nuevo firmware, como que si la Chrome Media Bar, desde el juego, que si los trofeos, y al final... Bueno. Ellos oficialmente han dicho que han retirado provisionalmente este firmware porque quieren aislar el problema para unos pocos consumidores claro, e identificar una solución antes de volver a poner a disposición de los usuarios el firmware. Me según le... Me sorprendió mucho que hubiesen dicho, la hemos cagado brutalmente, lo sentimos, lo quitamos y ya veremos qué pasa. Hemos recuperado a Fran Serrano. Fran, estamos en el tema del debate de por qué ha retirado Sony el firmware 2.4.0 y un poco cuál ha podido ser la causa. Sí, a ver, lo que yo he seguido el tema, al parecer el firmware estaba bien, una vez instalado no hay ningún problema y funciona normalmente, pero había un problema concreto a la hora de instalarlo que hacía que la consola se quedara bloqueada. Ajá. Es decir, una vez instalado ya no hay ningún problema. Lo digo porque hay gente que la ha actualizado. Sí, no, una vez que está instalado está confirmado que no presenta ningún problema. El problema es a la hora de instalarlo, uh-huh, hay una fase en la que en algunos determinados casos la consola se bloquea y claro, en esa instalación del firmware, cuando pasa eso, la consola pierde el firmware y se bloquea y no se puede encender. Pero una vez que está instalado, si se ha instalado correctamente, no va a haber ningún problema. Bueno, a mí lo que se le ha pasado, o al menos a mí, y no solo con este firmware, al instalarlo, hay que hacerlo, pero tras muchos intentos, o sea, la red suele sobresaturarse y no solo eso, también cuando metes la descarga en la PlayStation Network. En ese sentido, Sony tampoco. Sí, pero la red, las pilas, que digamos. La red realmente no es el problema, es decir, aunque se corte descargando el firmware, no pasa nada. El problema es a la hora de instalarlo. Una vez que está descargado. Claro. En el proceso de instalación es cuando sucede este problema. Sí, pues a mí yo siempre me los tengo que descargar primero y después llevarlos a la consola. No sé por qué cuando actualizo a través del inalámbrico no me funciona. Uh-huh. Sí, a mí también me suele pasar lo mismo, ya te digo. Ah, pues a mí nunca he tenido ningún problema. La conexión de cada dos. No, pero esto es una tontería, ¿eh? Simplemente es un aporte. No, personal. Pero fíjate que todos tenemos algún problema respecto al online de Sony. Antes de pasar a la fase de valorar la situación general de la consola, no hemos oído a Javier de Pascual y me gustaría saber qué piensa él de esta retirada del firmware. Pues bueno, no puedo decir nada que no se haya dicho nada, ya otra vez. Mm. Pero, en fin, o sea, PlayStation no lo está haciendo bien esta vez, y eso es algo que hay que ver. Pero también en su descarga quiero decir que, y ahora voy un poco a favor de Sony, que yo estoy seguro de que estaban convencidos de que el firmware no iba a dar ningún problema, porque si no, no lo hubiesen, ya, pero no lo hubiesen puesto en circulación, y si lo han anunciado a bombo y platillo... Ya lo tengo, ¿no? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gemma tiene la respuesta. Claro, claro. Atención, ahora, batería. Ahora lo he cuadrado todo. El otro día unos rumores de que iban a echar a Bill Gates de Microsoft. Calla tú que no lo hayan fichado aquí en Sony. Pero se ha despedido él. Pues mira, ya sabemos dónde está. Encargándose de los firmware de Sony. Y Steve Jobs está malito. PlayStation Millennium. Madre de Dios. Bueno, sí, ahora entramos en la parte de valoración de la consola. No sé si Sony ha errado mucho el tiro, o está pasando por una mala racha, o le crecen los enanos y ya puede montar un circo, o qué pasa aquí. Hombre, mala racha no está pasando porque está vendiendo consolas como churros. Pero... Exactamente. El problema está en que no se está tomando en serio su posición de líder de mercado y no está haciendo un buen ejemplo, que es lo que debería hacer y lo que todos esperamos como usuarios. Hmm. ¿Pero no está teniendo un poco de mala suerte también? Bueno, le está pasando lo mismo que le pasó a Microsoft con 360 en su primera época. Hmm. Solo una reflexión. Está muy bien todo esto como decimos, pero ¿de verdad nunca nadie se ha comprado un aparato electrodoméstico que lo ha enchufado y no ha ido como debería? Vaya. Sí. Siempre de una tirada de una cosa que bueno, es tan compleja como un aparato electrodoméstico de este tipo, pues hay una tirada que van mal y bueno, pues es una cosa que tienen que entender. El pero problema nunca, es que no tengan los medios suficientes, que no tengan los medios suficientes para corregir esos problemas y poder ofrecer una alternativa a la gente que los sufre. Hmm. Pero esos problemas es que van a estar siempre, o sea, eso es imposible evitarlo por muchos equipos de testeo que tengan y por muchas pruebas que tengan. O sea, es que siempre va a haber problemas en cualquier producto de este tipo. Yo creo que es un problema de prisa y abaratamiento de costes. Pero que no es prisa y abaratamiento, o sea, Nvidia se puede gastar la pasta en hacer la GTX 280, que habrá un 5%, no sé, un 5, un 10, un 2, un tanto por ciento de tarjetas gráficas, que lo más seguro es que den problemas de resoluciones, de memoria, de tal a tal, pero es que se no puede evitarlo, por mucho que se fuerce en testearlo una vez y otra. Siempre hay un tanto por ciento bajo de productos que salen defectuosos. A ver, pero al hilo de lo que decía Albert, yo creo que Sony lo que ha hecho ha sido tomar un gran riesgo en esta generación, porque ella misma decía, bueno, vamos a abarcar 10 años como mínimo con esta consola. Y en fin, que si el Blu-ray, que si sacar un modelo de 80 gigas con retrocompatibilidad. Al final esto ha desembocado en que han tenido que echar marcha atrás, a nivel de costes reducirlo todo lo posible, y supongo que eso habrá desembocado en que surjan problemas de este tipo. También hay una cosa importante, ¿no? Que es que cada vez que Albert intenta hacer una comparativa, siempre sale con algo del PC, ¿no? Y lo vuelvo a decir, el PC es un sistema abierto con 286 configuraciones, por lo menos 286.000 configuraciones distintas, y no es inexcusable. Una empresa de la calidad de Sony, de la calidad y de la entidad de Sony, no se puede permitir una cagada como esta, como Microsoft no se puede permitir una cagada como las tres luces rojas, como X. O sea, no es por ahora meter el dedo en la llaga con Sony, ¿sabes? Todas las empresas han tenido su punto negro, y ahora le toca a Sony recibir. ¿Has visto? Se relajan o no le dan importancia, pero son problemas graves. Claro. Bueno, le dan importancia al usuario, sobre todo, que lo sufre. Hombre, claro. De todos modos, para mantener esto en la justa medida, el problema todavía no ha llegado al nivel de Microsoft, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no hemos llegado a un punto en que han tenido que dar unos años de garantía y un problema muy extendido como pasó con las luces rojas. Estamos hablando todavía de cosas específicas. Desarrollarse en algo más, pero de momento no tengo la percepción de que sea algo tan problemático como a luces rojas de 360. No, está claro. Simplemente, yo lo que veo a entender es que es un mal camino, ¿no? O sea, y están a tiempo para corregirlo. Estás en un momento de decir, coño, la hemos cagado. Ahora es el momento para, ya que la hemos cagado... Te ha gustado la palabra, ¿eh? Sí, sí. Vale. En que la hemos defecado, ¿no? Para ver qué hemos hecho mal y, sobre todo, que no vuelva a pasar, ¿no? Después de este ambiente... tanto raro que nos ha marcado Sergi, para acabar yo me gustaría hacer una ronda general para que me digáis, en este punto, ¿qué confianza nos merece la consola de Sony por todo lo que está pasando? Bueno, yo tengo mi consola, la original, la primera que sacaron, la de 60 gigas, y yo tengo mucha confianza en ella como consola. Creo que los estándares de fabricación de esa consola son superiores a las siguientes iteraciones de la consola, en las que se están recortando costes y se están haciendo una serie de cosas que pueden afectar a la calidad final de la consola. Uh-huh. Es que depende del modelo. El problema es que estamos en una generación con diferentes modelos, diferentes tipos de disco duro, y las posibilidades de que haya un fallo son mayores que en antaño, cuando había solo un modelo de consola con una serie de iteraciones imperceptibles. Todas tenían la misma funcionalidad, todas tenían la misma serie de componentes, a lo mejor mejorados, pero no había percepción del usuario de ellos. Yo creo todavía que es una confianza alta, todavía. Uh-huh. Sergi. Sí, yo la confianza en la consola está altísima, no baja por esto, ¿entiendes? Lo que sí que, o sea, está bien señalar que esto está hecho mal. Después pues habrá otras muchas cosas que estarán hechas bien, pero esto está muy mal hecho. Y nosotros cuando sacan este firmware lo estábamos recibiendo con alegría por todo lo que suponía. También es verdad que, claro, que sí que nos ha ido dando pues motivos, pues, de satisfacción, sí, para ver que la consola ha ido creciendo, claro, y crecerá mucho más con el Home. Sacaron los mandos inalámbricos del VAS, sacarán muchas más cosas. La consola estamos viendo solo un 20% de lo que nos va a dar de sí, pero sí que es verdad que hay que tener paciencia, y no penséis que por comentar esto estamos tirando por la ventana la consola, ¿eh? Que ni mucho menos. Javier. Mal, Sony, mal. malo. Lo tenías malo, preparado, Sony, esto, malo. Yo espero todavía hacerme con una de 60 gigas, así que no puedo opinar más a este respecto. Igual te llega antes la del modelo de 80, si llega. A saber. Albert. Pues siempre que la cobertura de la garantía crezca de la misma forma que crecen los problemas, pues seguiré manteniendo la confianza. El problema estará en el momento en el que tenga un problema grave y la Sony no esté preparada para solucionarlo. En ese momento es cuando pierde la confianza. Pero ya te digo, no es solo cuestión de Play, ni solo de componentes de ordenador. ¿Quién nos ha comprado un TomTom Go que no enseñaba ni la calle de donde lo habías comprado? Entonces es una cosa que tiende a pasar en este tipo de productos, y que bueno, mientras la garantía te lo cubra, pues oye, a tragar. Joaquín. Yo creo que Sony está demasiado centrada en abaratar costes y eso podría acabar pasándole muchas facturas. Uh-huh. O sea, la competencia, tanto Nintendo como Microsoft, tienen en la calle unas consolas mucho más baratas que PS3 y Sony ya no sabe por dónde recortarle características para poder reducir también el precio. Uh-huh. Y de hecho creo que esto acabará acarreando muchos más problemas de los que ya hay. Esperemos que no. Gemma. Pues yo creo que ya son demasiadas cositas. Ya estamos hablando demasiado de Sony en cuanto a cosas negativas. Y yo diría como Homer Simpson, aquello de exijo una satisfacción. ¿Por qué no? Que tengan en cuenta todo lo malo que está pasando ahora con Sony y que tengan un detallito con los usuarios, ¿no? No sé. Ya, que se inventen algo. Yo estuve esta semana pasada hablando con la directora de negocios de Sony Computer Entertainment en España, María López, y sobre ese tema de la retirada del firmware. Y los primeros alucinados creo que eran ellos, ¿eh? No se esperaban para nada después de, según ella, tanto testeo que habían hecho y tantas esperanzas que tenían de esta nueva funcionalidad que le daban a la consola a través de este firmware. Y la verdad es que estaban un poco, pues bueno, desesperanzados en ese sentido, ¿no? Pero por supuesto que dicen que lo van a corregir lo antes posible. Y yo quiero aportar una visión muy optimista sobre el tema de la consola PlayStation 3, como en su día fue lo que pasó con la Xbox 360. Tranquilos. Si tenéis algún problema, desde luego Sony va a responder ante ello. Y tenemos mucho que ver de Sony, mucho, no hemos visto casi nada. Y desde luego espero que estos problemas se queden ahí, que sean meras anécdotas, dentro de unos cuantos meses nos podamos reír. Ahora, mucha gracia no le hace a la gente que está esperando 3 meses el recibir la consola por el tema del lector. Pero ya digo, paciencia y confianza plena en una consola que nació con muchas expectativas y las irá cumpliendo con el tiempo. Y si no, pues eso, ya lo iremos viendo poco a poco. Análisis de la semana. Aquí estamos, una semanita más. Esta semanita traigo 3 productitos de muy diversa índole. El primero, un juego de motos, el Superbike. Superbike es uno de esos productos que no son usuales, son raros, pues no existen muchos para los deportes de 2 ruedas, apenas el MotoGP y poco más. Hay que dejar una cosa clara, estamos hablando de un simulador. Este juego de Milestone es un juego muy exigente, tal como eran los McRae de antaño. O sea, aquel que busque un juego rápido, un arcade o la jugabilidad directa y sencilla, que busque en otra parte, porque aquí no lo va a encontrar. Eso sí, hay un montón de opciones para facilitar la conducción, que menos. También hay un montón de modos de juego, desde la acción instantánea hasta la clásica carrera completa, pasando por fines de semana, etc. ¿no? El mundial es tal vez lo más interesante que lleva el juego. Podemos personalizar la moto para que los frikis de la mecánica puedan disfrutar a destajo. Moto que, por cierto, se maneja muy bien, hay que decirlo. A nivel técnico, pues nubes y claros, porque la atención se centra mucho en las motos, en todo lo que centra la máquina en sí, pero es muy pobre en cuanto a los decorados, y eso es un poco triste porque se podría haber cuidado más y hubiésemos tenido un juego más competente. A nivel de audio, pues lo mismo, un poco escaso, porque lo único que vemos es la moto, y estas deficiencias han hecho que le demos un 7, que tampoco está mal, y significa que es un juego bueno. ¿A que parece que estaba solo? Es que estaba solo. No, es que como no te decía nada. Vale, pues este es el Superbike 08, ¿verdad? Sí. Bueno, nos vamos con otro juego de corte, como bien decías al principio, muy distinto. Sí, el Overlord es un juego que analizó nuestro compañero Fran Serrano. Este es un producto muy difícil de catalogar. El Racing, este Overlord Racing, que se llama. Uh-huh. Es una aventura, sí. ¿Y de qué trata? Es una aventura, es un juego de acción. Hay toques de rol, ¿no? Pero es uno de esos títulos que tiene cara y ojos propia, ¿no? Que tiene entidad propia, ¿no? Uh-huh. No se puede meter dentro de un género, sino que él mismo desarrolla un género en sí mismo, ¿no? Es, bueno, aquí parece que estemos hablando de la panacea, pero digamos que se sobreentiende, ¿no? Uh-huh. Por lo pronto interpretamos aquí al malo, que ya de por sí es un gran cambio en los acontecimientos, una especie de Sauron, pero venido a menos, que controla una especie de criaturillas que trabajan para él. Tipo pigmins o lemmings, si quieres llamarlos. Uh-huh. Hay hechizos, hay mandobles, hay muchos puzzles, hay de todo un poco. Todo esto pues aderezado con un acabado visual bastante correcto, simpático, diríamos, como su argumento, pero sin demasiados alardes. Uh-huh. Eso sí, la realidad es que el título es muy entretenido, que es lo importante. El título se disfruta mucho y eso ha hecho que le hayamos dado un 8. Un 8 es muy bueno. Muy bueno. puede ser un acierto la compra. Sí, yo recomendaría un alquiler previo para aquellos que no sepan muy bien por dónde van los tiros, y eso sí, leerse toda la documentación que hay en publicadamedistation.com. El último de los juegos, que es tal vez la estrella de la semana, es otra nueva estrella, valga la redundancia, que recibe la portátil de Nintendo, la DS. Es la continuación del primer spin-off de la saga Final Fantasy que se hizo para Game Boy Advance. Estamos hablando del Final Fantasy Tactics Advance 2 Kumar of the Rift, ¿no? Que es uno de esos títulos larguísimos. Estamos hablando de un juego de estrategia y rol con una curva de dificultad muy ajustada, un argumento bastante elaborado que gana puntos conforme avanzas en la aventura, una inmersión en el combate realmente espectacular, y esto es mucho decir porque estamos hablando de un juego de estrategia. Eso sí, lo primero que hace el juego es ponerte ya directamente en el combate para que aprendas. La estructura no ha cambiado frente al primer juego, al primer Final Fantasy Tactics Advance, pero siguen estando los jueces, siguen estando nuevas leyes, hay muchas magias, hay personajes secundarios que controla el ordenador, pero vamos, 400 misiones distintas, eso quiere decir chorrocientas horas de juego. Hay infinidad de opciones para hacer, para cosas que hacer en el juego. Tal vez se le podría reprochar muy poco uso de la pantalla táctil, ¿no? Uh-huh. Apenas se le podría haber sacado más provecho, porque apenas se usa para nada. Pero lo que sí que hay que destacar es que técnicamente el juego es brillante a uh-huh. todos los niveles, gráficamente, todo, o sea, desde escenarios, personajes, efectos, magias, todo está muy bien hecho, y especialmente la traducción, ¿no? Se ha hecho una traducción dignísima, más que digna, una traducción excelente que respeta todos los matices del inglés original. Piensa que es un juego que se está hablando en inglés antiguo, uh-huh. Y aquí se ha traducido muy bien, y eso de por sí ya merece que se mencione aquí en los análisis, ¿no? Por todas estas cosas, es un juego que se ha llevado... Le hemos dado un 9, ¿no? Que se convierte en un producto excelente. Excelente. Como excelentes son tus aportaciones dentro de esta sección análisis de la semana, Sergi. Gracias, así que... Ya te pagaré lo que hemos hablado. No. Lo que tienes que hacer es continuar aquí con nosotros, que pasamos a otra sección. Muy bien. Cuidado, porque entramos en un tema pantanoso. Bueno, pantanoso no. Entramos en un tema en el que el pelotón estará muy por detrás de dos personas que en esta reacción son muy amantes de este género. Y si en el Kit del Pod teníamos esta semana, es decir, la semana pasada, teníamos... el mejor MMORPG. Pues tanto Albert como Sergi tendrán que decir, pero será después de lo que nos diga Gemma, que han comentado desde la revista PlayStation.com. Claro, por ejemplo, en el kit han respuesto Petrov 3000, dice: según mi opinión, el mejor MMORPG es el Ragnarok Online, un juegazo del género, y sin duda alguna el que le sigue muy de cerca es Age of Conan. Otro dice Shiranui, dice: hasta la fecha el mejor es Argentum Online, no por sus gráficos, sino por su jugabilidad, dice: nunca me divertí tanto como en aquellas peleas del AO. Otro dice Diego Valla: el Guild Wars, sin duda alguna, por su historia, su jugabilidad y su única cuota. Desde mi modo de ver, los únicos que pueden sobrevivir a largo plazo son aquellos que no requieren cuotas. Otro, Mac Yago, dice: la verdad es que a mí me gusta más el WoW por el mundo en el que está ambientado, más que nada. He probado el AOC, o sea, el Age of Conan, también, y es realmente bueno. La dinámica de combates con los combos y eso es una corriente de aire fresco en los MMORPG. Uh-huh. Y un último, venga. Serantes dice: ninguno. World of Warcraft me aburría. Age of Conan tiene que mejorar muchas cosas. Y hay gente muy rara, dice: un día me encontré a uno en el WoW que decía que no podía quedarse hablando porque tenía que seguir su destino para salvar a su pueblo del mal que le acechaba, dice. Desde ese día, nunca más. Bueno, pues antes de que digan nada Albert y Sergi, les voy a dejar al final porque seguro que tienen mucho que extenderse. Vamos a conocer la opinión de Javier primero. ¿Cuál para ti es el mejor MMORPG? Hombre, el mejor, a lo mejor por trascendencia, sería el último online, pero personalmente me encanta el Star Wars Galaxies. Uh-huh. ¿Y para ti, Fran? El mejor MMO que habrá sido hasta la fecha es Ultima Online, que es un juego adelantado a su era, que hace cosas que muchos de los MMO modernos no hacen, y creo que es el modelo a seguir, que no está siguiendo nadie, desgraciadamente, pero que sí debería. Joaquín. Yo, como buen aficionado a la saga de George Lucas, y aunque se haya quedado ya un poco desfasado, pero me quedo con el Star Wars Galaxy. Yo me quedo con el WoW, con diferencia. con respecto al resto. ¿Tú, Gemma? Yo también con WoW, aunque algunos digan que es para quinceañeros frikis. No estoy de acuerdo. Ahora sí, llega el momento en el que dos amantes, dos seguidores, dos personas que viven con pasión este género, nos aporten y nos digan cuál es para ellos uno, ¿eh? No digáis muchos. Uno, el mejor MMORPG. Sergi. Tú dices que diga uno, pero yo voy a decir muchos. Pasas de mí. Sí, no, yo me quedo. Es verdad que Ultima tuvo mucha trascendencia, no lo voy a negar. Incluso Lineage o tal vez el primer EverQuest, tal vez, ¿no? Pero yo me quedo con la parte del combate de Dark Ages of Camelot, Galaxies también, y por supuesto la accesibilidad de World of Warcraft. Uh-huh. Y ahora, Albert. Pues yo pensaba que iba a diferir más de lo que ha dicho Sergi. Vaya, estar como ha llevado. Mira. Sorpresa. No chasco, sorpresa. Por mucho que me gusten tanto World of Warcraft, sobre todo, y Age of Conan, también soy de los que piensa que no ha habido ningún juego con unas posibilidades como las de Ultima Online, ni ningún juego con un PvP tan bueno como el Dark Age of Camelot. Y vamos, no, quizá no sea el mejor en nada, pero todo lo que tenía Star Wars Galaxies en sus inicios, la verdad es que se convierte en uno de los mejores juegos que he jugado nunca. ¿Cómo se nota que gusta el género? Bueno, va, pues lo dejamos aquí y seguimos hacia la próxima sección. Estate atento a... Ya que no está Enrique, y aprovechando que él se tiró flores en su momento, y también es verdad que el chaval lo hizo bien, pues vuelve Javier de Pascual de nuevo a comentarnos qué lanzamientos se producen esta semana. Y comenzando, Javier, con Civilization Revolution de Sid Meier's para la DS. Efectivamente, nuestro querido amigo Sid Meier, en su línea de sacar juegos de estrategia más accesible, pues se ha dedicado con una versión exclusiva de DS. ¿Y qué más, aparte de esto? Pues tenemos la propuesta original y tremendamente vanguardista, digamos, de Echochrome para PSP. Muy guapo. Muy guapo. Está muy chulo, está muy chulo. Y luego, en un término más casual, digamos, tenemos el Buzz Escuela de Talentos para Play 2, con controladores inalámbricos incluidos. ¡Qué buenos! Y bueno, por último, pues un esperado por parte de los amantes de los GPS, que es el Go Explore, que es el GPS de la PSP, a un precio de 116,90 si quieres solamente el cacharro, y si quieres hacerlo compatible con tu coche te cuesta un poco más, casi los 150 euros. Es muy bonito, es precioso, ¿eh? Y me acuerdo cuando salió la primera noticia sobre este GPS, por fin se pone a la venta esta semana, fijaros, para que podáis este verano, si os vais de vacaciones, poder ir a los sitios directos y sin perderos, Javier. Y hay que recordar siempre en esta sección, hay que recordarlo porque es para los usuarios, para los compradores es el mejor precio, tienen que ir a una dirección para poder comprar estos juegos y todos los que aparecen en medistation.com. Efectivamente, y además es muy sencilla de recordar, José, tienda.medistation.com. Pues nada, si queréis las últimas novedades, ya sabéis. Evento especial. Dos enviados especiales a Los Ángeles y la redacción de Medistation al completo, cubriendo el mayor evento del sector del videojuego que llegará en España en tiempo real, minuto a minuto, desde el 14 al 19 de julio. Esto es lo que aparece en medistation.com, y es verdad, porque estarán Nacho Ortiz y Enrique García cubriendo todo el evento, y nosotros desde aquí, desde el Meri Podcast, comentando las noticias que se vayan recibiendo desde el Convention Center de Los Ángeles. Dije al principio, Albert, si recuerdas, que me gustaría saber un poco, pues, ese tipo de cosas que a nosotros, los usuarios normales, no los que tenemos la suerte de desplazarnos hasta allí como Albert, como Fran, ¿qué pasa o cómo se vive entre bambalinas, que se suele decir el E3? Pues la verdad es que, bueno, como ha dicho Fran antes, no se vive tan bien como parece, pero tampoco se vive tan mal como algunos quieren dar a entender. Es decir, el E3 es una pasada, es una cosa alucinante. Se trabaja muchísimo, porque realmente estás las 8 horas que dura la feria mirando juegos, probando, entrevistando, anotando, o sea, recopilando información a mansalva, para luego llegar al cabo de un hotel y poderte escribir hasta las tantas de la madrugada para poder sacar los contenidos a fecha y resultar competitivos en ese sentido. O sea que hay poco margen para el ocio personal. Muy poco margen. Durante los días de feria, la verdad es que tenemos tiempo para echarnos unas risas en el hotel y poco más. Pero bueno, la verdad es que la experiencia lo vale. Yo contaré una pequeña anécdota que es un poco ridícula, pero la verdad es que yo la primera vez que fui al E3, que era cuando aún era una feria grande y digamos a lo americano, me acuerdo que entré con Nacho casi de la mano porque era de las primeras coberturas que hacía. Qué bonito. Y me acuerdo que entré allí, que había pillado unos papeles para apuntar porque aquello estaba acostumbrado a las típicas entrevistas cortas y tal. Y llegué allí y me dio un bajón en plan, Dios mío, es que esto no lo controlo. Porque vamos, era Nacho, venga va, que hay que ir a probar Onimus y me entrevistaba tal, y dije, esto me está saturando. Tuve que salir fuera, tomarme un descansito y bueno, entrar con ya mentalizado, porque ya te digo, el nivel de luces, de ruido, de juegos, de gente, o sea, es tan brutal, bueno, era tan brutal lo que había antes, que ya te digo, es una experiencia que realmente vale todo el esfuerzo que hay que realizar alguna vez allí. ¿Se siente uno afortunado, Fran, cuando estás allí y piensas que eres de los poquitos medios o de las poquitas personas que estás viendo juegos que pasarán meses hasta que el usuario final lo tenga en la mano? ¿Sabes lo que pasa, José? Que no se disfruta. Es decir, el E3, digamos, la primera vez hace mucha ilusión por el hecho de estar ahí, por decir, porque es un gran paso en la carrera profesional como periodista, digamos. Pero cuando ya te metes en la dinámica de lo que es un E3 con citas muy pegadas la una de la otra, tienes que recorrer grandes distancias en muy poco tiempo y con un tiempo muy limitado para probar los juegos, realmente te quedas con lo informativo pero no disfrutas realmente los juegos. Tiene que ser un juego muy muy especial para darte cuenta de eso, de que estoy jugando algo que estoy deseando jugar y que voy a tardar mucho tiempo en poder volver a hacerlo. Pero por norma general, al final entra en un estado de información que realmente no te deja disfrutar de un juego como realmente se debe. Pero Fran, hay cosas en E3 que son impagables totalmente. O sea, yo me acuerdo del almuerzo que nos pegamos, tú, yo y Nacho y Cristian, en la conferencia de Nintendo, cuando nos pasó por delante Kojima, que nos quedamos ahí, o sea, blancos. O eso, cuando estaba yo probando el Dead Rising en el stand de Microsoft y me pasa por delante Peter Molyneux, me saluda y digo, oye, ¿te va a ir una entrevista ahora? Sí, y de repente organizas ahí una entrevista improvisada con Peter Molyneux. O sea, tiene cosas E3 alucinantes. Dices, ¿cómo puede ser que yo esté aquí ahora mismo? Vamos, es que es una pasada. Fran, me parece un poco llorón, ¿eh? No te enfades conmigo, ¿eh? Ya, ¿Sergi Tosi alguna vez? Yo no. Ah, por eso. Por eso me pareces un poco llorón, ¿eh? Me das mucha rabia, ¿eh? Que lo sepas. Es la visión con la que me quedo. Pues como novato te digo que me das mucha rabia, oye. ¿Te acordás? Y a mí, Sergi, no, a los que no hemos ido lo vemos con envidia sana. Exactamente. Voy no tan sano, no te pienses, ¿eh? Bueno, también es verdad que tiene mucho curro el cubrir toda la información. Y como dice Albert, después tienes que volver al hotel, pero no para descansar y tumbarte, sino para transcribir todo lo que has visto y mandarlo a la página, en este caso, meristation.com. Ya sabéis, tenéis toda la cobertura que pueda haber, incluso este año mucho más, porque hay un podcast que el año pasado no lo había. Incluso desde el vídeo mismo habrá también mucha cobertura de este evento. Es tan importante el trabajo que se hace desde Los Ángeles como lo que se hace desde aquí, España, desde la redacción. Los motores están más encendidos que nunca, que esperamos de este evento del E3 en este 2008, pues grandes anuncios por parte de todas las compañías. Algunas se saben, pero desde luego lo que tenemos claro y se ha vivido en otras ocasiones, esto lo podrá decir Albert, que siempre se guarda un as debajo de la manga, ¿verdad? Sí. Vamos, y hasta que no empiecen las conferencias, no sabemos realmente lo que van a ofrecer las compañías durante el E3. Recordad que el Wii Fit se presentó en el E3 del año pasado. Con eso quiero deciros que cuidado con lo que vamos a poder ver. Sí, pues la feria será un sin parar de imágenes y vídeos, pero lo que no podemos perdernos de ninguna forma son las tres conferencias iniciales. Uh-huh. O sea, ahí es donde va a estar el meollo de todo lo bueno y lo nuevo que vamos a recibir durante los próximos meses, años. Albert Gil, muchas gracias por estar en este podcast. Venga, hasta luego. Un abrazo. Sergi Blanc Montenay, muchísimas gracias. A ti, hombre, a ti por invitarme. No, yo no te he invitado, te invitas. A mí por invitarme. Fran Serrano, muchas gracias. Gracias, ha sido un placer como siempre. Javier de Pascual, gracias. My pleasure. My pleasure. El nuestro también. Joaquín Relaño, muchísimas gracias. Un placer y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gemma. Me encanta. ¿Qué te pasa con la boca? Que me encanta venir aquí. Sí, claro, claro, claro. Como eso de que se va a hacer en Los Ángeles, estás practicando, ¿no? Claro. En fin, amigos, amigas, hasta gracias, José, la gracias. Próxima semana. Ay, gracias, muchas gracias. Mira, José. Hasta la próxima semana. Más Meri Podcast, el número 20, se acerca al E3. Medi Podcast, el podcast de Medi Station.